FM 99.7, Che Barracas. Bueno, compañeros y compañeras, yo voy a hacerlo muy breve porque la verdad que hoy los protagonistas somos todos y todas nosotros, pero en la persona del Tano y de Lionel principalmente. Yo, como muchos saben, ya nos conocemos de las luchas, soy delegado general de ATE en promoción social, soy militante del Frente Popular de Río Santillán y estoy sufriendo un proceso muy parecido al que están sufriendo los compañeros en su estructura. Porque nosotros, el día 1 de agosto del año pasado, en un plan de lucha votado en asamblea con los compañeros y compañeras de promoción, logramos abrir una mesa de negociación movilizándonos en la calle. Con el macrismo fuimos convocados, firmamos un acta para aumento de 2.000 compañeros precarizados que hoy siguen precarizados, como hoy la gente del Indoamericano sigue sin vivienda, mis compañeros siguen precarizados, y una vez que nos convocaron a la audiencia formal, firmamos el acta, como delegados que somos, como son referentes del Tano y Lionel, una semana después esta justicia nos procesa por acusándonos de cortar la calle. Notoriamente a mí me llega la cédula de notificación en carácter de delegado gremial, lo cual da cuenta de que es una clara persecución, que yo estaba ejerciendo un derecho a la representación de mis compañeros, a la organización, a la huelga, a la lucha, y la cosa es muy parecida. Los derechos por los que peleamos, la vivienda, el derecho al suelo, el derecho al trabajo digno, en el caso mío como delegado, siguen estando vulnerados por el poder de turno. Esta justicia que mueve rápido los papeles para procesar al Tano, a Lionel, que arma enormes expedientes para ver qué es lo que hago yo desde hace 10 años o 8 como delegado, no mueve un papel para organizar las villas, no mueve un papel para terminar con la precarización laboral, y nosotros, organizados, nosotros en unidad, vamos a hacer que se muevan. En todo caso, los papeles ahí adentro, pero sobre todo que se mueva nuestro pueblo para lograr vivienda, trabajo, salud y educación para todas y para todos los compañeros. Muchísimas gracias. FM 99.7, Che Barracas.